Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Trama. Arrancamos. Hoy, Don Osvaldo, o las formas de manifestar los inclaudicables compromisos con Daniel Campione. Capítulo 2. Antonio Carrizo dijo en algún momento: Pichuco, Aníbal Troilo, era un músico que fue del centro a los barrios. Se consagró en los cabarets de Corrientes, de Florida, de la zona céntrica, y de allí expandió su fama, su éxito, y vaya si le expandió, a los barrios. Carrizo dice: el recorrido de Pugliese es al contrario. Pugliese toca en el café de Villa Crespo, en el bar de Chacarita, en el club de Avellaneda, y a partir de allí, sobre ese cimiento de éxito, de reconocimiento, es que también se hace su lugar, como yo decía un rato, en los cabarets céntricos, en los cafés de la Avenida Corrientes, etc. Es una interesante hipótesis esta, ¿no? De que los dos de las orquestas más famosas de la época habrían tenido repercusión en ambos ámbitos, en el más refinado, relativamente más adinerado o mundano del centro, y en el más proletario, laburante, diríamos hoy, de los barrios. Los dos extendieron su influencia, pero con recorridos distintos y en un sentido hasta opuesto. Me parece una idea a explorar, no hay que darla por sentado, pero una idea interesante para explorar, ese del barrio al centro que habría recorrido Pugliese. Daniel Campione, abogado y magíster en ciencia política. Y también tenía mucha respuesta Pugliese fuera del ámbito metropolitano. En Rosario tenía una repercusión fabulosa, en Córdoba también. Muchas ciudades o hasta pueblos de la provincia de Buenos Aires, algunos de los grandes admiradores de Pugliese, como durante largo tiempo escribano mayor de gobierno Natalio Echegaray, que fue gran amigo y gran difusor y analista de la obra de Pugliese, él era de un pueblo de la provincia y desde allí empieza a escuchar a Pugliese, desde allí viaja después a la capital o a La Plata para escucharlo también, pero construyó su admiración por el maestro, no en la gran ciudad, sino en el ámbito cercano a lo rural, alejado sobre todo para los medios de comunicación de la época de Buenos Aires, como era ciudades del interior provincial, ¿no? Así que también hay que tener en cuenta esto. Siendo muy porteño, habiendo nacido en Villa Crespo y vivido toda su vida en distintos lugares, pero siempre dentro de la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de muchos directores o intérpretes de tango que vinieron de otros ámbitos, pero eso no fue óbice para que fuera la suya a una orquesta de alcance, de éxito nacional. Varios profesionales y aficionados del tango coinciden en que la orquesta de Don Osvaldo Pugliese se caracterizó por un estilo de ejecución particularmente original. Para muchos, el estilo de Pugliese es heredero de la tradición de Julio De Caro, algo que se puede percibir en algunos atributos de los arreglos, las armonizaciones, los solos rotativos a través de los distintos instrumentos que componen la orquesta típica, el desarrollo de la escritura para el bandoneón, el alcance del rol de los violines y el tratamiento rítmico del piano. Los pilares de este estilo de la orquesta de Osvaldo Pugliese se hallan en el tratamiento textural del arreglo y el manejo del rubato y las dinámicas en la ejecución. El rubato es un término musical que se utiliza para hacer referencia a la ligera aceleración o desaceleración del tempo de una pieza a discreción del solista o del propio director de orquesta con una finalidad marcadamente expresiva. ¿Sabes qué? Me quedó ahí pendiente cuando mencionás la periferia, los bordes. Una cuestión que hasta aquí apareció muy lateralmente, tal vez alguna pista está con la milonga para Fidel, que es Pugliese y su militancia en el Partido Comunista Argentino. Pugliese y lo que representaba dentro del gremialismo de los músicos, si hay que mencionarlo de esa manera. Esas dos referencias, su faceta militante, su expresión en la fundación del Sindicato de Músicas, ¿cuánto influía, si es que influía, en la barra, la hinchada, los lugares de presencia que tenía la orquesta de Osvaldo Pugliese? Para Pugliese, la música y la militancia, y la militancia incluía lo partidario en primer lugar, pero también lo sindical y también la defensa de los músicos y del tango por fuera de lo estrictamente sindical. Pugliese actuó en Sadaic, Pugliese formó parte de diversos comités de defensa del tango, etc. Pero para él era inescindible. Trasladaba a todos los actos de su vida, y en particular al funcionamiento de la orquesta, y en particular al modo de organizar la relación con los músicos, y también a su interpretación, su ideología. Pugliese nunca fue una estrella del tango, en el sentido cuestionable del término estrella, y mucho menos un dueño de la orquesta. Muchos directores de orquesta eran verdaderos empresarios. Es más, de algunos se ha dicho, era más empresario que músico. Y algunos de ellos fueron muy exitosos a partir de allí. Supieron, para bien o para mal, convertir a su labor musical en una fuente de ganancias extraordinaria. Hubo músicos de tango que tenían tres orquestas que tocaban a la vez en distintos lugares y ellos iban un ratito a cada lugar para poner la cara y vestir a la orquesta con su prestigio. Nada de eso Pugliese. Es más, el piano al costado, no muchos solos de piano, más bien el instrumento, el teclado en función rítmica. Lo que te decía antes, mucha composición de los otros músicos, del mismo, y la famosa organización cooperativa de la orquesta. Pugliese se afilia al Partido Comunista en 1936, en los primeros meses de la Guerra Civil Española. Y esto no es un dato lateral, porque Osvaldo cuenta que leyendo en el diario Crítica las noticias sobre la guerra, el diario Crítica era el diario más popular y aparte era furiosamente prorrepublicano, leyendo esas noticias y apasionándose, como se apasionaban muchísimos argentinos con el transcurso de esa guerra interpretada como gran batalla contra el fascismo, es que Pugliese se termina de politizar, no fue un precoz, ya tenía más de 30 años, no fue un precoz de la política, se termina de politizar y va al sindicato, donde sabía que parte de sus compañeros de sindicato eran de militancia comunista, y prácticamente, de acuerdo a su relato, pide afiliarse. Lo afilia un músico clásico, Oreste Castronuovo, un concertista de piano también, y allí ingresa al partido y nunca lo abandona, nunca se aleja, nunca tiene un impas en su militancia hasta su muerte, hasta 1995. O sea que son prácticamente 60 años de militancia comunista que, como decíamos, aplica en su labor artística. Osvaldo Pugliese se define en el campo político a mediados de los años 30, afiliándose al Partido Comunista de la Argentina. Fundado como Partido Socialista Internacional en los primeros meses de 1918 y redenominado comunista en diciembre de 1920, había atravesado un borrascoso periodo de disidencias y rupturas que se prolongaron buena parte de la década del 20. En 1928, el comunismo mundial en su conjunto experimenta un vuelco basado en la idea del tercer periodo, signado por la creencia en la rápida destrucción del capitalismo a escala mundial. Bajo ese supuesto, los partidos comunistas, incluido el argentino, se volcaron a políticas muy radicalizadas, conocidas como de clase contra clase, en la que incluso los partidos socialistas eran vistos como enemigos y denominados socialfascistas. Con una fuerte carga de obrerismo y espíritu de ruptura, el PC argentino logró emprender un firme camino de crecimiento. En primer lugar, en el movimiento obrero, donde consiguió controlar muchos sindicatos, entre ellos dos de fundamental importancia, el de las industrias de la alimentación y el de la construcción. En parte al calor de ese desarrollo en ámbitos obreros, los comunistas alcanzaron también una influencia importante entre intelectuales y artistas, entusiastas por los logros de la Unión Soviética y, sobre todo, por posiciones radicales que presagiaban un veloz hundimiento del viejo mundo y el advenimiento de un orden nuevo signado por la igualdad y la justicia. En la segunda mitad de 1935, en su séptimo congreso, la Internacional Comunista da un nuevo giro que coloca al fascismo en avance como el enemigo principal y propicia la conjunción de amplios frentes para combatirlo, con sectores democráticos y antifascistas, incluso dentro de las fuerzas de la burguesía. La política anterior quedaba desplazada y en parte criticada como sectarismo. El PC argentino se adaptó a este viraje, al que arribó desde la posición de fuerza que en ámbitos obreros e intelectuales había conquistado en la etapa anterior. El nuevo y firme discurso antifascista le permitía a su vez atraer a nuevos sectores. Ya no se trataba solo de encarar la transformación socialista, sino de defender a toda la civilización frente al asalto nazifascista y en ese contexto asumir con decisión la defensa de la Unión Soviética, presentada como la experiencia más avanzada de los valores de la paz y el humanismo. Así, Pugliese se afilia en el contexto de un partido comunista que acababa de asumir el paso de clase contra clase a la del antifascismo y los frentes populares. Nada más vinculado al antifascismo que la Guerra de España, al calor de cuyas incidencias iniciales se incorpora al partido, y ningún medio de la prensa comercial era tan ferviente en el apoyo a la República Española que Crítica, cuya lectura apura su definición. Osvaldo Pugliese se incorporaba así a lo que una autora ha llamado generación antifascista, en la que los intelectuales y artistas tuvieron un rol central. Cita tomada del texto Tango y comunismo, apuntes en torno a Osvaldo Pugliese, política y cultura popular, de Daniel Campione. Pero decime una cosa, ¿qué es eso del Partido Comunista? ¿Hay alguno acá? Entonces, espera un momentito, me dice. Y salió de una habitación Oreste Castronovo, un concertista de piano, y Enrique, su hermano, Castronovo. Dice, mira, acá está Osvaldo, que quiere saber del Partido Comunista. Y ahí me afilié al Partido Comunista y otro compañero más, Enrique Cantore, que en paz descanse. Perdona que diga que todo esto es todo muerto, ¿por qué vamos a hacer? Comencé la afiliación ahí. Bueno, y comencé a activar sindicalmente. Y debo decir que por esa actividad y la actividad política me costaron muchos trastornos desde el punto de vista del trabajo. Y no estoy arrepentido, al contrario. Cada día lo quiero más. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Organización cooperativa de la orquesta es un tema que tiene sus aristas, tiene sus complejidades, porque a veces se lo simplifica mucho. Se dice, y a veces hasta se escribe, lo he visto por escrito más de una vez, que todos los músicos cobraban igual. Error. Nadie cobraba igual que el otro. Al contrario, había un elaborado mecanismo de puntaje, de reconocimientos, de remuneración doble, según que el músico hubiera actuado más o menos veces, según que se pagaba especialmente los arreglos musicales, que como hemos visto tanto estimulaba el maestro. La cuestión es que la idea era que cobraran de acuerdo a sus merecimientos, no a un estatus previo. Y ahí estaba el secreto, entre comillas, de la cuestión. Hay que cobrar, director inclusive, de acuerdo a lo que efectivamente hicieron, no por un rol, no por una tarifa previamente establecida. No era que el primer bandoneón cobrara como primer bandoneón tal porcentaje sobre el segundo, como podría ocurrir en otras orquestas. No, había que ganarse en la labor cotidiana, en la labor musical cotidiana, la remuneración. Y entonces todos cobraban diferente, pero sin órdenes de precedencia comerciales ni negociaciones complejas con los representantes de cada músico, ni nada de eso. Y en general, los testimonios coinciden de distintos músicos y de los que estudiaron el tema en que podía haber alguna discusión, podía haber algún desacuerdo, pero el resultado práctico era que los músicos de Pugliese cobraban mejor que en cualquier otra orquesta. Y el mismo Pichuco Troilo, alguna vez algún músico que le dijo estoy pensando en irme con Pugliese, le dijo, haces bien, vas a ganar mejor que acá. Y hablando con un músico de la última época, cuando ya la orquesta, el tango en general en esa época, estamos hablando de década de los 80, el tango no tenía la repercusión que había tenido en otras épocas, la orquesta ya no estaba en su momento de auge, el maestro tenía ya más de 80 años y sin embargo había menos trabajo, por lo tanto ya no se hacían arreglos originales porque parece ser que Pugliese ya no estaba en disposición de incorporar un arreglo nuevo con todas sus innovaciones, etcétera, y sin embargo un músico de la orquesta de esa época me decía, de cualquier manera, cobrábamos mejor que en otras orquestas, aún con todas esas limitaciones. Así que en la época de apogeo, de auge, esto debe haber sido muy claro. Daniel Campione es abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires y magíster en Ciencia Política, egresado del Instituto de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Campione se desempeña como investigador y profesor de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la UBA. Entre otros, Daniel Campione es autor de los libros Leer Gramsci, publicado por Editorial Continente en 2014, Crisis y Reforma del Estado de 1996 y El Comunismo en Argentina, sus primeros pasos, editado en 2005 por el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Y además, siempre se cita, pero es bueno mencionarlo, el hecho de que alguna vez el propio Pugliese cobró por debajo de algún otro músico, porque claro, no había estado presente, sí, porque el otro músico había hecho muchos arreglos, por lo que fuera, pero Osvaldo Ruggiero, este brillante bandoneonista que te citaba antes, en algún momento es vox populi que cobró más que el director. Esto era impensable en la generalidad de las otras orquestas. En la de Pugliese ocurría sin que Pugliese protestara ni se molestara en lo más mínimo, lo tomaba como parte de las reglas del juego que él mismo propiciaba. Y además era algo informal, acuerdo de caballeros. Nunca estuvo constituida, claro, la orquesta, claro, formal, uh-huh, legalmente como cooperativa. Nunca existió Osvaldo Pugliese Orquesta Cooperativa Limitada o algo por el estilo. Era un modus operandi concreto, cotidiano, consensual, hecho de compañerismo, colaboración, discusión colectiva. Esto es muy importante. La orquesta discutía de música y discutía de otros aspectos. También discutía de política, por lo menos con los que más interesados o motivados estaban en el tema. Pero era un ámbito, un grupo de diálogo intenso, de debate, con un toque asambleario inclusive, y además con una mirada muy de grupo, muy de comunidad. Y esto abarcaba a todos, inclusive se prestaba atención a los problemas familiares que alguien pudiera tener, se incluía en el grupo al glosador, que era una figura de la época. Todavía se ve en alguna orquesta que retoma esa tradición, ¿no? Claro. Esa tradición anterior, estaba el glosador de la orquesta, que era lo que diríamos una especie de locutor que presentaba, claro, los temas, era también alguien más integrante de la cooperativa. La orquesta no tenía empleados. Eran todos miembros, eran todos partícipes de esa distribución de ingresos, ganancias, o como lo querramos llamar, que los comprendía. Es decir, que no había dueños y empleados, ni estables y suplentes, no. Si se era miembro, podría haber alguna suplencia, por supuesto, por razones coyunturales, pero si se era miembro de la orquesta, se tenía derecho a esa participación de tipo informalmente cooperativa. O las formas de manifestar los inclaudicables compromisos. Con Daniel Campione, capítulo 2. Princesita rubia de marfil, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril, recuerdo por las calles de París. Una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer, rosas y claveles blancos, blancos de ilusión, y sigue la princesa su pregón. Un cariño y un clavel para el hogar, para el querer, el clavel de ilusión, mi corazón rojo punzón. Pregón me va siguiendo. Un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quiero. ilusión, mi corazón rojo punzó. Y la tarde va muriendo y el pregón me va siguiendo. Un cariñito y un clavel, solo el clavel. Escribinos a tramasradio@gmail.com.